Yo tengo amor de lira, tengo una lira en mi alma. Yo tengo amor de lira, tengo una lira en mi alma. Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida. Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida. Es una lira plateña, nació en orillas de río. Tiene bastante zumbido, se oye por la tierra ajena. La lira de negro blanco no tiene descanso en la calle, por eso es que vive vagando y vos todavía vive llorando. Vive alegrando las calles, por eso no tiene descanso. Vive alegrando las calles, por eso no tiene descanso. Es una lira plateña, a 100 orillas de río, tiene bastante zumbido, se oye por la tierra ajena. La lira de negro blanco está muy bien compartida. Por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida. Por eso no tiene descanso, no tiene descanso en la vida. Hey. Es una lira plateña, nació en orillas de río. Tiene bastante zumbido, se oye por la tierra ajena. Hey.